su funeral se echará a reír pensando que ahora escribo su canción en la parte de atrás, una boleta de luz que ayer encontré. Son del mondongo hacia el resto de la humanidad. Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. Arriba Fran, hay que levantarse. Ay no, mamá, callate. Arriba Fran, hay que ir. Basta, mamá, prefiero escuchar Irresponsables. ¿Querés hacer como Fran y empezar bien tu día? Poné Irresponsables, tu mejor opción. Culpables de este amor escandaloso. Hola, buenos días para todos. Ah, pensaron que iba a hablar Macarena, no, acá estoy yo. Bueno, sobrevivimos, veo que varios sobrevivimos al martes 13. Saludo primero a la mesa. Hola, Neni, ¿cómo andás? Hola, Fran, ¿cómo andan todos? Bien, todo bien. Marian. Buen día, Fran, buen día para todos. Y sí, hemos sobrevivido. Hay una que no sobrevivió, me parece que. Ay, nos falta una integrante. Nos falta una integrante que es nada más ni nada menos que la conductora, por eso estoy yo, pero me parece que va a venir. Habló algo ahí, dijo, tengo algo misterioso para contarles. Exactamente. Secon, ¿cómo andás? Hola, Francisco, muy bien. Buen día a toda la mesa y a toda la gente. Bueno, el martes 13 me parece que es una mentira. ¿Por? ¿Te pasó algo a vos? No. ¿A vos? No, es más, lo tomo. A nadie le pasó nada. No, lo tomo. Es más, quiero comentar algo que me pasó en el fin de semana. Pasé la sal de mano en mano. ¿Viste que está dicho que pasar la sal de mano en mano? Ah, no sabía el tema de la sal. Es mala suerte. Bueno, a mí me trajo buena suerte. Así que recomiendo que se pasen la sal de mano en mano. Yo quiero decirte que yo sé por qué la sal de mano en mano no se puede pasar. Porque es una es creencia una medieval. Así, que creen que cuando se pasaba se caía la sal y era muy cara. Entonces perdías mucha plata en esa sal. Hoy en día la sal no es tan cara. Y el fin de semana me trajo suerte. Así que bueno. No, la verdad es que ayer martes 13... Lejos de ser un mal día, día normal, tirando a buen día, te diría. Así que nada que ver, gente, no hay que ser supersticioso. Capaz que acá no funciona. No, capaz puede que ser. Acá. O a nosotros. O a nosotros. Y la primavera nos sigue jugando una mala pasada, nos sigue con frío en octubre. Así que la estamos esperando todavía. Pero hoy ya está. Se busca la primavera. Hoy está más lindo. Pero bueno, de a poquito y hay mucha humedad. Nos vamos aproximando. Bueno, ¿les parece si vamos al flash? Vamos al flash de noticias, dale. Encuentran asesinada a una reconocida activista trans que se opuso a la zona roja de La Plata. Dayana Zacayán fue asesinada de una puñalada en su departamento de Barrio Porteño de Flores. El año pasado, la líder del movimiento antidiscriminatorio de Liberación se opuso a la iniciativa de trasladar la zona roja de La Plata al Paseo del Bosque y hace poco más de un mes denunció a 12 efectivos de la Policía Metropolitana por golpes y discriminación. No apto para supersticiosos. Se casaron un martes 13. Celeste Efesi, de 29 años, y Adrián Manfredi, de 34, hicieron lo que ningún supersticioso se animaría a hacer. Se casaron un martes 13. La fecha la eligieron debido a que cumplían 9 años de noviazgo por lo que poco les importó el famoso no te cases ni te embarques. La unión se realizó en el registro civil de calle 1 y 59, donde la pareja oriunda de Los Hornos fue acompañada por familiares y amigos. Un meteorito atravesó el techo de una casa en Uruguay a 200 km por hora. Un meteorito de 712 gramos de peso y una densidad de 3,4 gramos por centímetro atravesó a una velocidad estimada de 250 km por hora el techo de una casa de la localidad uruguaya de San Carlos, según explicó el director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Gonzalo Tancredi. El meteorito proviene del cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter. La selección empató con Paraguay. El equipo nacional no pudo superar a Paraguay y empató 0-0 en condición de visitante en un mediocre partido. Con este resultado, el equipo de Martino cosechó un solo punto de los 6 disputados, mientras que Paraguay quedó con 4. La próxima doble jornada será en noviembre contra Brasil de local y la visita a Colombia. Corte parcial por manifestación en avenida 520, esquina 173. Tránsito interrumpido, evitar la zona. Además, a los estudiantes les recordamos que las líneas de los colectivos dispuestos por el tren Roca salen cada 20 minutos de sus respectivas cabeceras. Por ahora se mantienen funcionando con normalidad. Este fue el flash informativo en Irresponsables. El ingreso a medicina no es tan difícil como buscar una radio virtual. Radio Perio. El ingreso está en el mouse. ¿Te olvidaste de algo? ¿Llegaste tarde? No pasa nada. Todos somos irresponsables. Bueno, ahí estaba el flash informativo. Una cortita antes de empezar la mesa redonda que del primer bloque que habitualmente hacemos. Se casaron un martes 13. Nada más quiero decir que voy a seguir atentamente a esa pareja. Unos atrevidos. Bueno, en el flash ahí nos contaban los chicos que lamentablemente apareció asesinada esta mujer, esta chica trans, Diana Zacayán. Fue encontrada de una puñalada en su departamento en Buenos Aires, en Caballito. Esta mujer, que era líder del movimiento antidiscriminatorio de Liberación, también trabajaba en el programa de diversidad sexual del INADI, también era líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, de Gays y Bisexuales, así que una mujer con mucha actividad gremialista, si se quiere, digo, por los derechos de las mujeres trans. Y esto en el marco de lo que se viene tratando en el país, el tema de los femicidios, la marcha de una menos, bueno. Todavía no se sabe muy bien qué pasó con Diana Zacayán, sí que fue encontrada asesinada. Hay un sospechoso que está en las cámaras de seguridad, que van a intentar identificar. Pero bueno, otra, lamentablemente, una mujer, en este caso una mujer trans, encontrada asesinada. Es así, Fran, como decías recién, un fin de semana también bastante complicado con respecto a los femicidios. De hecho, estuvimos leyendo y tuvimos que leer, lamentablemente, varias noticias, también en Ramos Mejía, esta chica, una chica de 23 años que la mató el novio, que el novio después dijo que él no fue, que en realidad la encontró muerta, y siempre como que terminamos en lo mismo, ¿no? En tratando de esclarecer estas cosas, estos casos que siguen pasando y que me parece que es momento de que empiecen a llamar la atención y que empiece a cambiar. Y encima venimos de el fin de semana, hubo el 30º Congreso Nacional de Mujeres en Mar del Plata, el cual trató de justamente de los femicidios. Se hacen charlas, asambleas y se tuvieron como premisa ir en contra de los femicidios, que creo que es el tema del día, que lo puso en la agenda la marcha de Ni Una Menos. Y bueno, también en ese congreso lamentablemente hubo represión policial, hay que decirlo. Y bueno, digo, estamos hablando de un femicidio, de una chica trans que se había opuesto al traslado de la zona roja aquí en La Plata, que antes estaba en la zona de Plaza Mateu y Plaza España, la llamada Avenida 66, y la corrieron al Paseo del Bosque, porque la Asociación de Vecinos de la calle 66 presentó, bueno, una cautelar, presentó una medida para correrla. Pero bueno, Nani, vos habías leído el tema, digo, ¿cómo, ¿Cómo te llegó esta noticia? ¿Cómo te impactó a vos? Y me parece que primero es algo importante porque ella era un emblema por la lucha de las personas trans. Era muy reconocida. En 2012 fue también entregado su DNI como mujer, digamos, por la propia presidenta de la nación. Así que, bueno, creo que eso es algo importante. Es un gran ícono y muchas personas la han tenido como referente. Entonces me parece que esa persona es justo en todo este contexto de la marcha Ni Una Menos y todos los femicidios que estamos escuchando todos los días, lamentablemente, y el Congreso de Mujeres en Mar del Plata, me parece que ella haya aparecido muerta en su casa por una puñalada y que no es algo para azaroso, sí, algo que no se tenga que tener en cuenta. Justamente vos hablas del Congreso, del Encuentro Nacional de Mujeres, y me parece que está bueno resaltar que ella iba a asistir a este encuentro el fin de semana, que se fue el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre, pero no pudo asistir, y los amigos justamente se preocuparon y quisieron saber por qué no había asistido, y la empezaron a llamar y no recibieron una respuesta concreta de ella. Y ahí se empezaron como a preocupar, que era muy raro que ya no pueda ir a esos lugares y que no se esté vinculando con estas luchas y con todo esto que vienen resaltando las mujeres. Y bueno, y después justo ese mismo fin de semana aparece muerta en su casa, me parece que bueno. Bueno, y rápidamente desde las asociaciones que ella presidía sacaron un comunicado. Dice, desde el ILGALAC solicitamos a las autoridades judiciales argentinas el pronto esclarecimiento de la muerte de Diana Zacayán y de todas las mujeres y personas asesinadas en la Argentina, expresa el comunicado. Es imprescindible llevar la verdad y la justicia a familiares, amigos y a todo el movimiento de gays, lesbianas y bisexuales argentino internacional, que permanecerá de luto ante esta irreparable pérdida. Bueno, vamos a ver cómo sigue el caso, que está en veremos. El cuerpo presentó signos de violencia, así que vamos a estar atentos al caso. Sí, hay otro detalle también que salió en estas últimas horas, que decía de que hace un mes aproximadamente, un poquito más de un mes, en el mes de agosto, ella había presentado una denuncia contra la Policía Metropolitana por esto, por el tema de la discriminación y la violencia. Ella comentó de que en una marcha que se hizo en Capital Federal, que es donde está la Policía Metropolitana, sintió como que le pegaban por ser ella. Y bueno, no solo, obviamente no estaba sola, sino con el grupo este, con el que siempre se manifestaban. Y bueno, presentó esa denuncia ante estos policías que están siendo investigados, pero que en realidad quedó todo ahí nomás, no se supo mucho más que eso. Me parece que salga eso también ahora no es un detalle menor y nos debería hacer ruido, me parece, a todos. Hubo una percepción personal, como que después del tema de Ni Una Menos, ¿no? Como que habían desaparecido un poco estos casos por el efecto de la marcha y como que de poco volvieron a salir de vuelta esta sí, última semana. Volvieron a aparecer y es bueno que nosotros desde este lugar, como lo hicimos hace varios programas atrás, hablemos de estos asesinatos a mujeres, chicas trans y violencia de género, todo lo que tiene que ver con femicidio. ¿Sí, Nani? Bueno, algo que está bueno también remarcar es que en este Encuentro Nacional de Mujeres, que fue en Mar del Plata, dieron una nueva fecha para una marcha Ni Una Menos, que va a ser el 25 de noviembre. O sea, los detalles están obviamente a confirmar y una serie, o sea, se intenta que sea como lo fue en la Ni Una Menos acá, que se fue en acá en La Plata, que fue en Capital, que fue hasta internacionalmente, y que se haga una movilización de la misma índole o mayor aún. Bueno, y este encuentro nacional obviamente que trató varios temas, entre uno de esos fijar la fecha para una nueva marcha. Y justamente creo que las marchas esas no son solamente, como decía Secon, que está bueno que bueno, se deja un tiempo de hablar y se dejan de ver un montón de mujeres que por ahí sufren constantemente un montón de violencias, un montón de cosas, pero que al poco tiempo vuelven a surgir porque son cosas que no se han saldado, son conflictos que nunca se han cerrado. Entonces que está bueno por ahí de vez en cuando volver a resurgir esos temas para que la gente tome conciencia y se dé cuenta de que las mujeres que no están solas y que pueden pedir ayuda, y los que no tienen una necesidad que bueno, que también apoyan a las demás porque es algo que nos involucra a todas, ¿no? De hecho, bueno, yo estuve leyendo un comunicado, una entrevista que dio Diana Zacayán a un medio local, de acá de La Plata, por supuesto, y ella decía esto, ¿no? Como que además de las marchas, tenían que empezar a surgir políticas de Estado, porque decía que si el Estado no estaba presente, que si no había una política que lo respalde, como que todo iba a quedar en la nada, más allá del esfuerzo y de la valentía de la gente, ¿no? Y de la buena voluntad. Sí, y le decimos a todas las mujeres que sufran violencia de género que pueden llamar gratuitamente al asterisco 144. Si tienen, obviamente, siempre está el miedo a denunciar, pero bueno, es importante que se empiece a hacer esto. Un servicio que, déjame decirte, que sí. Funciona los 7 días, las 24 horas, está todo el tiempo. Los 365 días del año y es gratuito. Bueno, cerramos este tema de la mesa redonda, que lo queríamos tratar porque no lo queríamos dejar de decir, que sigan apareciendo estos casos en agenda, realmente nos preocupa y estamos cansados, así que por eso lo decidimos tratar hoy. Se viene el Día de la Madre. Ganó Madre. Madre. En nuestra página Somos Irresponsables, en el Facebook, que nos pueden seguir. Cada vez también más en, votos también ahí. En Twitter, 6 Irresponsables. Me parece que hubo fraude ahí en la votación porque... Vos decís que hubo... Sí, había muchas amigas de la conductora votando, pero bueno. que se ría, porque acaba de llegar, se ríe detrás del vidrio. Bueno, ganó Madre porque se viene el Día de la Madre. Saluda a todas ellas de paso. Vamos con el primer tema, que es de Gustavo Cerati, Zona de Promesas. Puesto número 4. Thank you. presente se diseña con las voces del futuro. Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. No te vayas, ya seguimos con Irresponsables. Ahí estaba el primer tema de los temáticas que elegimos habitualmente. Zona de promesa de Gustavo Cerati. Llegó Macarena. Vamos, Maki. Vamos, un aplauso. ¿Cómo andás? ¿Qué te pasó? Contale. Todo bien. Tomé muy temprano. Y cuando digo muy temprano, es muy puntual el bondi. Y nada, como siempre... Es como le dije a Camila, nuestra productora. Mi martes 13 vino retrasado un miércoles 14. Como la primavera, sí. ¿Qué pasó? Claro, porque yo siempre vengo retrasada, entonces mi vida viene retrasada también. Se desmayó una chica en el micro, entre que la tuvimos que llevar al hospital, entre que no la llevamos al hospital. Listo, acá estoy. Acá estás, pero sí. Bueno, no importa. Pero seguro. Obviamente. Como la señorita acá, que no voy a decir el nombre, que yo tarde otra vez. Bueno, columna de deportes. Así obviamente, es. Mariana es nuestra especialista, recibida obviamente en periodista deportivo. Así es, acá estamos. No nos des malas noticias, por favor. No, todo lo contrario. ¿Sabes qué? Me levanté optimista. Dije, no les voy a hablar de la selección. O por lo menos por no va a ser lo central, ¿no? La selección que empató. Ya lo sabemos todo. Lo vamos a escuchar durante todo el transcurso del día. La verdad es que basta de esa mala onda. Vamos a ponerle buena onda al día. Vamos a ponerle energía. Les traje buenas noticias. Les tengo que contar que la selección de vóley clasificó finalmente a los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Se acuerdan de que yo les había comentado la semana anterior? Bueno, la semana anterior, y les venía diciendo que, perdón, en el mes de octubre íbamos a tener el preolímpico. Yo les comenté, les dije que lo íbamos a cubrir, estuve cubriéndolo, estuve atenta a cada detalle. Muy bien, muy bien. Y acá estamos. Bien, el camino a Río comenzó el viernes con una contundente, pero cuando digo contundente, una victoria de 3-0 sobre Colombia, ¿sí? Los parciales fueron de 25-13, 25-19 y 25-13 nuevamente. Por si no se acuerdan, por si están medio colgados, les recuerdo quiénes pertenecen al equipo de la selección. Dale. ¿Les parece? Tenemos a Luciano De Checo, a Cristian Poblajen, a Sebastián Solé, Pablo Kreer, Facundo Conte, que es una de las... El hijo de Hugo Conte y una de las estrellitas. De hecho, ahora lo vamos a escuchar en un ratito, todavía no, porque estuvo hablando, lógicamente. Ezequiel Palacios, Sebastián Kloster y, bueno, el entrenador Julio Velasco. Hubo cambios, como todo deporte, siempre hay uno que sale, otro que entra. Tuvimos a Lisandro Zanotti, Nicolás Uriarte, Facundo Santucci, Martín Ramos y Javier Filardi, ¿sí? Esto por el lado del viernes. El sábado, bueno, ganaron el primer partido 3-0 ante Colombia. Jugaron el sábado versus Chile y ahí también fue un 3-0, ¿sí? Hasta ahí, hasta el momento cómodo se le hizo a la selección, quien venía mostrando un muy buen nivel de juego, eso hay que destacarlo. También fue 3-0 con parciales de 25-22, 25-17 y 25-19. Llegó el gran día, el día de la clasificación, donde se jugaba todo, que fue el domingo. Y la verdad que fue un partido de esos que raro, en ¿no? fútbol, sí, y esos que en el fútbol decís partido para el infarto. Sí. Te juro que lo sufrí como si estuviera jugando nuestro equipo, nuestro club. El club de nuestros amores. Bueno, ya se sabe, es muy obvio, pero bueno, no lo voy a decir. No. Si no escuchaste Irresponsable en los programas anteriores, te vas a quedar con las ganas de saber de qué equipo es esta periodista. Bueno, el domingo se jugó en el Polideportivo Coliseo José María Vargas, esto es en la ciudad de Caracas, se jugaba con el anfitrión, con Venezuela, y fue un partido donde se definió en el quinto set. ¿Sí? En el tiebreak, como se diría en tenis. Sí, tal cual. Tiebreak. Llegamos a esta instancia después de desperdiciar dos match points. O sea, tenía todo para ganar en el cuarto set. Y estaba, nada, a diferencia de 2-3 puntos. Y no pudo hacer el tanto. Y tuvimos que ir a la definición al quinto set. La verdad es que fueron dos partidos distintos. Por un lado teníamos el primer set de Argentina ganando cómodamente. De hecho lo ganó... 25-12, muy cómodo. El segundo perdió... El segundo parecía que Argentina iba a perder 25-12. Se habían olvidado de jugar al vóley. Sí, no, unos problemas en la recepción que no se dan una idea lo que era. Cada pelota que sacaban era tanto para Venezuela, una locura. Pero bueno, después se pudo recuperar, pero no le alcanzó, así que perdió el segundo set. El tercer set lo gana Argentina nuevamente. El cuarto lo pierde y por eso se tuvo que ir al match point. Finalmente se clasificó, se ganó. Y tenemos a Facundo Conte, quien habló después sobre esta clasificación y dijo lo siguiente. ¿Lo escuchamos? Costó un poco más que en los papeles lo que pensábamos, pero creo que fue una buena coronación, digamos, del año. Porque si bien el partido fue largo, fue un muy lindo partido, un marco increíble allá, lleno de gente, un partido difícil, ellos jugaron bien, nosotros también jugamos muy bien, así que estoy muy contento de cómo se dio todo. Obviamente hubiese sido más fácil un 3-0, 3-1, pero creo que de esta manera fue una demostración de todo el año, de cómo trabajamos, así que muy, muy contento. Bien, ahí lo tenemos, dijo que estaba muy contento. Realmente la selección, el vóley en general, lo contábamos también el otro día, está pasando un muy buen momento. Igual que el básquet, otra selección que se clasifica a los Olímpicos. Así es, y bueno, los venezolanos por su parte también venían de ganar todos los partidos y el último partido con Chile le había ganado 3-2, ¿sí? Y un poco más cómodo con Colombia, quien también le había ganado. Lo que escuchamos recién no fue lo único que dijo Facundo, terminó de cerrar la idea, habló sobre el rendimiento del equipo y sobre todo lo que viene de cara a futuro. Vamos a escucharlo. Vemos perfectamente que hay muchísimos equipos muy buenos. Nosotros crecimos este año y creo que podemos crecer más todavía, principalmente ahora en nuestros clubes, 8 meses que estamos ahí. Bueno, tratar de mejorar individualmente para después venir acá y todos juntos, en conjunto, ver de seguir mejorando para poder hacer ese saltito más que nos falta para alcanzar a los mejores. Así que espero realmente que se dé y alcanzar este sueño que todos tenemos, que es el de la medalla. Pensar en eso o decir, bueno, vamos por la medalla, obviamente es complicado, pero es nuestro sueño y vamos a ir por eso. Y bueno, depende de lo que hagamos. Depende de lo que hagamos, decía Facundo Conte, pero bueno, nosotros también, al igual que ellos, ponemos todas las pilas y todas las energías para que les vaya bien. Yo creo que sí, igual, ¿eh? Bueno, los antecedentes para cerrar el tema del vóley. Favorecían a Argentina igual en todo lo que es preolímpico. En el 96, en el 2000, en 2004, en Caracas también, y en el 2012, acá en el partido de Almirante Brown, la selección venció a Venezuela y se clasificó para Atlanta, Sydney, Atenas y Londres. Solamente perdieron contra la selección vinotinto en el preolímpico 2008 en Formosa, que fue cuando estuvieron ausentes en los Juegos Olímpicos de Beijing, ¿sí? Hasta el momento los clasificados por los Juegos Olímpicos en cuanto a vóley son Brasil, porque es el país anfitrión, obviamente, Estados Unidos e Italia, por ser campeones, y Japón, ¿sí? Bueno, ahora último clasificó Argentina, así que bueno, en mayo hay otro repechaje, que es el que quería evitar la selección, porque es un poco más complicado. Se evitó, se clasificó, así que en cuanto a vóley... Así que bien. Ya estamos adentro, en vóley. Estamos... Camino a Río 2016, que vas a estar ahí. Después quiero ver las fotos de Venezuela. Dale, sí, sí. Dijiste que lo habías ido a cubrir, quiero ver cómo lo te fue. Lo cubrimos, sí. Estuve en Ezeiza también esperando a Conte. Sos bien, malo, ¿eh? Sos malo. No, pero sí dijo que había de Venezuela. Sí, tengo la foto. La subió en el Facebook, ¿no vio? No, ¿no viste la foto en Facebook? Oh, la tengo que buscar. No, sí, por favor, qué falta de respeto. Las playas de Venezuela, hermosas. Sí. Bueno. ¿Algo más tiene para sí, nosotros? Sí, tenemos más. Bueno, ¿qué pasa el fin de semana? El fin de semana se puede llegar a definir el torneo, no lo sabemos todavía, puede pasar. Pero tampoco vamos a hablar de eso, no vamos a hacer sufrir a la conductora, no vamos a hacer sufrir a nadie. No, yo lo sufro, ¿eh? Yo creo que... Creo que sufrieron más ustedes hace un par de semanas. No, porque ya estábamos... Y ustedes estaban más acostumbrados a sufrir, nosotros... Claramente que no. Sí, como ya estamos acostumbrados a esas cosas. Entonces, no, pero dijimos que no íbamos a entrar en esas cosas, chicas, no tiene sentido. No tiene sentido. Ah, ¿por qué? Pero sí vamos a hablar de la clasificación a las Copas 2016. Atento a los equipos que... Clasificados en todas. Que habitualmente no participan. Nosotros hemos clasificado todos. Sí, igual que entren. ¿Casualidad? No. Así como entran pueden salir igual, no eso fue magia, es relativo. ¿No? No fue magia. Bueno. Cuénteme, dale. Les cuento. Hay 12 cupos para los equipos argentinos repartidos entre Copa Libertadores y Copa Sudamericanos. Pero bueno, vamos a ver quién juega qué. Empezamos por Libertadores, ¿les parece? Dale, liguilla pre-Libertadores. Clasificados. Bien. Bueno, en primer lugar hay que hablar último campeón de River Plate. Sí, hay que hablar de River, que por ser el último campeón tiene su plaza asegurada en la fase de grupos para la edición 2016, ¿sí? Además están los 5 cupos que otorga la Conmebol para los conjuntos argentinos, por lo que serán 6 en total porque el millonario ya tiene participación automática. Los primeros 2 que clasificarán directo a la fase de grupos y que van a acompañar a River son... el campeón y el subcampeón del torneo que se va a definir ahora, ¿sí? Así es. Bueno, Que sale de San Lorenzo Boca, permítame. Sí, sí, estamos entre San Lorenzo y Boca. Uh-huh. Después tenemos los otros lugares para el ganador de la Copa Argentina, ¿sí? Que tiene como semifinalistas en este momento a Lanús, Racing, Rosario Central y Boca, ¿sí? Pero bueno, acá puede pasar algo. Porque ¿y en el ¿qué caso, pasa? En el caso de que gane Boca la Copa? ¿Qué pasa si el campeón ya está clasificado previamente? Bueno, entra el subcampeón. Sí, entra el que con él. Entonces juega Boca Racing, bueno, entrará Racing. Uh-huh. Bueno, y el cuarto lugar, el cuarto cupo será para el ganador de la liguilla Prelibertadores que nos comentaba Fran. Algo novedoso en esta oportunidad, algo que hasta el momento no se había dado. La modalidad será de la siguiente manera. Tendrán su lugar los que se ubican entre el tercer y el sexto y la sexta posición del campeonato local, ¿sí? Enfrentándose entre ellos. Por ejemplo, el tercero versus sexto, cuarto versus quinto, ¿sí? En 90 minutos. Esto es un partido. Si no se llega a definir en los 90, se va a penales. Porque se tiene que definir sí o sí. En ese momento. Bien. Bueno, después los perdedores... Los que queden afuera de esa liguilla no quedan afuera de todo. Tienen una oportunidad más. Esa oportunidad es la Copa Sudamericana. Entonces, pero bueno, cerramos con la Libertadores. Tenemos a River y cuatro equipos más, ¿sí? El quinto cupo, porque el de River no se cuenta como tal, es el que entra al repechaje de la Libertadores, será para el equipo argentino que mejor puesto obtenga en la Copa Sudamericana. Así que es. Eso por parte de la Copa Libertadores. Ahora vamos a la Sudamericana. Se arranca en febrero o marzo del año que viene. Así es. De los seis cupos para la Sudamericana... Uno será ocupado, como ya les dije hace instantes nada más, por el equipo que resulte perdedor de la final de la liguilla de Prelibertadores. Otro lo ocupará el ganador de la Supercopa 2015, que va a enfrentar al campeón del torneo de Primera División con el ganador de la Copa Argentina 2015. Y los otros cuatro se definirán en la liguilla pre-sudamericana. A esta última clasifican los equipos que se ubiquen desde el séptimo hasta el decimoctavo puesto del actual torneo de Primera División. Bueno, y a estos se van a enfrentar en una modalidad cruzada, es decir, el decimoctavo con el decimoséptimo con el octavo y así, así es, ¿sí? Así sencillamente. Esto es interesante porque puede haber clásicos, puede haber partidos muy buenos. Por ejemplo, en este momento se enfrentarían Racing Independiente. Sí. Así que bueno, hay que estar atentos a todo esto. Una modalidad nueva, esta de la. Una modalidad ya, nueva, sí. Novedosa, y vamos a ver cómo. Como sigue, ¿no? Tengo les traje también los equipos que se enfrentarían hasta el momento. No sé si tenemos tiempo... Rapidito, Rápido, bien. En la Libertadores, movidito. Hoy se enfrentarían Rosario Belgrano, ¿sí? Racing Independiente, que es lo que les comentaba recién. Y en la liguilla, a ver, sí. Pre-Sudamericana se va a ver así. Estudiantes Olimpos, Banfield Argentino Junior, Tigre San Martín, Quilmes Aldosivi, chicos, ¿ustedes se van a quedar mirando ese partido? Lo vamos a ver, pero... Sí, no te metas con Quilmes. La Libertadores, bueno. Unión sí. News y Gimnasia Lanús. Esos son los equipos, obviamente falta que termine el torneo todavía, pero como está la tabla hoy, estos serían los equipos que se enfrentarían. Así que atentos a eso. Siempre completísima nuestra información de deportes de la mano de Mariana. Bueno, listo, nos vamos a la pausa, el siguiente tema, temática madre. Vamos a ver qué seleccionó la productora, a ver. Puesto número 3. En la oscuridad, florcita lila resiste a los vientos, secretos raros lindos para guardar, testigo de pájaros que volaron, ya no lloro, ella es parte del camino. Lloro, ella es parte del camino. Viendo fotos viejas, medio de llorar. Fue niña un día y yo no lo sabía. Tanto elemento para un un solo viaje. Un minuto en sus brazos, ¿cuánto daría? Ya no lloro. Ella es parte del camino. Ya no lloro. Ella es parte del camino. Yo me canto para saber que canto de la misma fuente y lo sacamos todo. Pocas fiestas en la vida dura porque sacamos tanto y pusimos poco. Palma de la mano, placer, agonía, cuánto de tu valentía tengo yo. Cuánto motivo para el ruego, cuántos castigos de estos mandamientos. En la soledad, niño sentado solo en el medio. Vengan a ver, volvieron las respuestas. Consuelo que brilla es buen remedio. Ya no lloro. Ella es parte del camino. Es parte del camino. Ya no lloro. Arquitectura planea en el futuro y nosotros construimos el lugar. Radio Perio, nuestra casa virtual. No te vayas, ya seguimos con Irresponsables. Bien, estamos escuchando León Gieco, Ella, una canción muy linda para las madres, un poco lenta para mi gusto, pero bueno, si lo eligió la productora, está bien. Esta canción, ¿qué es, Secon? ¿Qué nos trajiste hoy? Los Rolling Stones, la canción. ¡Vamos! ¿Y por qué escuchamos esta canción? No sé. Porque se estuvo confirmando en el día de ayer las fechas que la banda va a tocar en La Plata. ¿En La Plata va a venir para acá? Plata, el estadio único va a estar. Hay que ir a cubrir. Va a atacar como el... excusa, ¿no? Sí, obviamente. La banda va a estar, se va a presentar acá el domingo 7, miércoles 10 y el sábado 13. Los tres shows en el Estadio Único, en la gira que va a estar por Latinoamérica, después va a Uruguay, va a estar en Chile. Y esa fecha está para febrero, como dijimos, y las fechas se confirmaron ayer. Es la cuarta visita de los Rolling a Argentina, que ya estuvo en el 95, en el 98, en el 2006. O sea, no venían hace... Se van a hacer 10 años de la última visita. No se pueden... No nos podemos perder esto. Yo me imagino, por ejemplo, caminando por la zona de 12 y cruzar toda la Mick Jagger, porque van a estar una semana acá prácticamente. Y te lo cruzás por la zona de 12 a Mick Jagger caminando. Sí, claro. Va a venir caminando como un ciudadano normal. Claro. Y los otros shows de los tres anteriores habían sido los tres en River. Así que... la primera vez que van a estar acá en La Plata, la mítica banda. Y lo particular es que hicieron algunos pedidos medios raros, ¿no? Para y viste como siempre las mañas de músico viejo. Las estrellas de rock tienen eso. Sí, sí. Pidieron cuatro requisitos. Que esté yo, obvio. Pidieron que esté el equipo del programa presente para... ¡Wow! Ese pedido me gusta. No, pidieron que la barra del hotel esté abierta las 24 horas. Sabés que no... Está bien, ¿no? Tienen sed de agua. Necesitan reponer energía, sí, está muy bien. Está bien, está bien. Sabés que le dan ganas de tomar cosas en cada momento, son medios inoportunos. Pidieron un mayordomo extra para sus cosas, o sea, alguien que esté... Totalmente un encargado de ellos, claro. Que el hotel ponga a alguien a su disposición. Un esclavo prácticamente, sí. No, un esclavo no, un mayordomo extra. Servicios, y pidieron servicios fuera de hora, por ejemplo, el servicio de lavandería, pidieron que sea a la hora que ellos quieran, porque no se iban a levantar a los horarios de los hoteles, y una habitación que no entre luz. ¿Que no entre luz? Que no entre luz, no que sé para cerrado, qué. Eso es medio... Que tenga un cerrado total. Claro, con un blackout. Y aparte pidieron una provisión de suficientes cigarrillos marca Marlboro. Ah, son selectivos. Con la reforma. Unos cuantos cartones. Marlboro Red o Light, tiene que ser que consumen los cuatro músicos, así que han tenido esos requisitos. No me parecen requisitos. Esperable también. Sí, no me parecen requisitos tan locos, digamos, excepto lo del cuarto oscuro que me deja picando. Igual te digo eso, que tengas el servicio de lavandería para vos. Y la pero, gente que está en el hotel tiene un horario de trabajo, no va a trabajar para cuando el músico se le ocurra venir a limpiarme y que recién pero, me levante. Y bueno, pero hay gente pero son los Rolling Stones. Y tienen esas mañas, ¿no? Es una banda mítica. Se bañan a las 4 de la mañana y quieren tener el calzoncillo limpio para la hora, ponele. Sí, sí, son mañas, ¿no? Aparte, músicos grandes acá tenían las edades. Te digo, tienen 72, 71, 74 y 68 años. Mirá, infinitos, si sigan... Infinito. Sí, si siguen cantando como cantan. Si hasta cantan. Todavía siguen levantándose a cualquier hora y con una barra de 24 horas están... Están como... Yo como, quiero saber. Están vida. Mejor que nosotros. Están hechos los chicos. Bueno, yo quiero saber. ¿Qué más tenés, Econ? A ver. Bueno, aparte de eso, los Ronnie, como te repito, el 7, el 10. El 7, el 10 y el 13 de febrero en La Plata. Todavía no vi nada de las entradas. No sé si ya están en la venta. La semana que les digo. Y no creo, si se confirmaron no, recién si los... No, se confirmaron las fechas, no todavía no... Y no creo, pero... creo que se van a terminar rápido también, así que si quieras que atento porque... Sí, hay que estar atento a comprarlas. Igualmente vamos a decirlo en... Cuando estén vamos a decirles los precios, que deben ser una locura también. Sí. Tengo, aparte, eventos del ámbito facultativo. Eventos culturales facultativos. Sí. ¿Qué nos trajiste? Se está realizando... ¿Qué nos querés vender? El tercer Congreso de Periodismo Deportivo. ¿Tercer Congreso de Periodismo Deportivo en dónde? En la facultad. Acá. En la facultad. En la facultad de Periodismo y Comunicación Social, sede El Bosque. Sede El Bosque. Sede El Bosque. Porque recordemos que hay otra en la ex-ESMA. Correcto. 63 y diagonal 113, para el que quiera más información. Para el que quiera venir, 63 y diagonal 113. Sí. Ya que nombraste la ex-ESMA, el congreso se abrió ayer ahí. Ahí mismo, siempre, todos los años se hace esto de que el primer día se hace en la ESMA, para que lo que les queda más cerca puedan ir ahí. Y el día de hoy y mañana ya se vienen todos para el edificio acá. Ayer hubo bastantes periodistas conocidos. Sí, como por ejemplo... Hubo mucha presencia de Fútbol para Todos. Y porque les queda cerca. Sí. Estuvo Fernando Salceda, Ángela Lerena y Javier Vicente, los tres periodistas de Fútbol para Todos, relatores, y Ángela Lerena que hace... En Fútbol Permitido. Sí. Y está hace campo, está hace campo de juego en muchos partidos. Estuvieron ayer en la ESMA. Hubo tres charlas ayer en la ESMA. Es la jornada más... Fueron pocas. Más corta, sí. Sí, sí, tres charlas. ¿Y hoy va a haber alguien interesante acá? Y hoy hay un total de 11 charlas que comenzaron a las 8 y media de la mañana. ¡Apa! Y tenemos representantes de la facultad como Andrés López. Profesor de Periodismo Deportivo. Profesor de Periodismo Deportivo, titular de... De la cátedra. De Deportivo 1. Gabriel Cachorro, profesor de prácticas corporales. Del teórico, así es. Sí. Y periodista conocido, tenemos a Tato Aguilera, el columnista de Boca TV Sports. Bien. Bien, una buena presencia. Bien, presencia bien. Nacional. Importante. Sí, sí, sí. Que sí. va a estar haciendo una charla en las 13:30 sobre lo que hace él. ¿Qué día? ¿Hoy? Hoy. Esto es de hoy. Va a estar haciendo una charla de producción de móviles. Salimos de cursar y nos vamos a... Tal cual, salimos de cursar y nos vamos para... Está todo ok. Claro. Sí, va a estar haciendo producción de móviles Kassel. Y hoy a las 17:30 está la charla que... La charla que va a explotar. La charla que va a toda la gente. Que se aglutina todo. ¿Quién viene? Va a estar a las 5:30 en el aula filateada Víctor Hugo Morales. Ah. Que ya estuvo, ya no es tan raro, ¿no? Que venga Víctor Hugo. Sí, es verdad. Pero bueno, es... siempre tiene gran convocatoria Víctor Hugo. Cada aparte siempre tiene algo nuevo que exponer, es Víctor Hugo. Sí, es algo habitual, pero que siempre generó la misma expectativa. Que va a estar acompañado de la decana, Florencia Saintud, en el panel. Así bueno, que sigue el congreso, sigue hasta qué día, hasta el viernes. Hasta mañana. Jueves. Sí, hasta el jueves. Dos días de congreso de periodo deportivo. Mañana también sale 8:30 las charlas como el día de hoy. Y termina a las 17:30. De mañana. Así que varias charlas, varios paneles, varios invitados para que los estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, principalmente los de periodo deportivo, porque los arman para ellos, puedan... disfrutar, si lo habremos cubierto nosotros, a los congresos. Uy, sí. Y también para todo el que quiera acercarse, no solamente para los, no, ni hablar, para los estudiantes. La puerta de la facultad siempre está abierta. Por eso, está bueno por ahí decirlo acá en el aire para que la gente que por ahí le interesa el deporte o que le interesa por ahí. O que le interesa el periodístico. Alguna de las charlas también, claro. a ver a alguno de los grandes invitados que vienen, como Víctor Hugo Morales, por ejemplo. Sí, aparte, déjame decirte que hay muchísimos periodistas, vienen. Conocidos del Fútbol para Todos, Tato Aguilera, como te dije, Víctor Hugo. Y también hay otros que no son tan conocidos, pero que también cuentan cosas muy, muy interesantes. Y no solamente de panel de fútbol, sino también de automovilismo, bueno, de varios. Sí, hay varios ejes que están siempre como ejes, sí. Los derechos sociales, el rol del Estado en el deporte, la inclusión de las mujeres, que por eso está Ángela Lerena y Viviana Vila. Sí, también la inclusión de los discapacitados también está como también, deporte. Un congreso muy rico. También bueno, deporte adaptado, deporte género. Adaptado. Ajá, así y, es. Eso, y mañana a las 8 un evento musical, va a estar tocando Cruzando el Charco en el espacio de la agrupación. ¿Aquí también a la facultad? Sí, mañana a las 8 evento cultural, los jueves culturales, los jueves culturales que se realizan acá. De estudiantes, sí. Así que aparte de música hay comida, bebida como hay siempre acá los jueves. Venís al congreso y te quedás al jueves cultural. Ahí está. Está todo junto esta todo semana. Junto. Bueno, si alguien quiere venir están completamente invitados. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, sede Bosque, 63 y 113. Vamos al tema que espero que sea un poquito más movido. No es de los roles. No es de los... Ah, entonces no. Puesto número 2. Facilito una pista, fue cuando llegué a esta vida, me dieron tal bienvenida, fue amor a primera vista. Con ese abrazo sin tiempo, sellaste todo el sentido de que hoy estés donde estés, yo me sienta protegido. Fueron tiempos en los que había mucho amor y miedo que absorber y expresar. Sentía el hambre, el frío, la muerte crecer dentro mío, el miedo y solo sabía llorar, solo era llorar. Acercaste al arte y otra mano fuiste rifando tesoros, perdiendo el oro y el moro, perdiendo el control y el mando. Fueron tiempos en los que círculos viciosos enredaron nuestra pasión. Vos te tomaste a pecho todo, yo alimenté violentos modos y en el fondo encontramos amor, ese eterno amor. Si decís crisis o lío, ella escucha desafío. Tanto tiempo en penumbras ansiosa por despertar, que hoy no apoya el cambio, no pregona transformar. Y hoy te abusas de tus ojitos y tu sonrisita angelical. Radio Perio, Radio Perio, la radio de tu facultad. ¿Te olvidaste de algo? ¿Llegaste tarde? No pasa nada. Todos somos irresponsables. Estamos escuchando a Las Pastillas del Abuelo, Diosa de la Transformación. Este me gusta más. Debo decir que me encantan Las Pastillas del Abuelo y me encanta este tema, es hermoso. Así que bueno, para todas las madres seguimos mandando temas. Así es. Pero ahora voy a decir otra cosa, muy importante. ¿Muy importante? Muy importante. Como las que traes vos que son importantes. Son pulgas. Bueno, esto pasa obviamente también en la parte oriental y pasa en Corea del Sur. En Seúl, específicamente, se llama el lugar. Seúl, y es un bar que está dedicado a lo que es la caca. Vamos a hacer. ¿Un qué? Un bar, un restaurante. ¿Dedicado un a la qué? A la caca. No puedo creerlo por eso. Bueno, les voy a contar. Es un lugar que tiene, para empezar, tiene todo, obviamente ambientado con la caca, no sé cómo hay otra forma de decirlo. Así que. Materia la, fecal. La materia fecal de los seres humanos. Eses. Las eses. Y. Tiene como tazas, tiene inodoros en los cuales sirve el café o el té o lo que cada uno haya elegido tomar. ¿Hechas de caca? No, hechas de caca no. Ah. Pero son tacitas con forma de inodoro. Entonces adentro sirven el té, el café o la bebida que tomen. Y todo tiene el simbolito arriba del emoji de la caca. No sé si saben cuando mandas los iconos del WhatsApp. Que hay una caquita. La caquita feliz. Claro. Me encanta esa caquita. Esa caquita, exactamente. Para la gente que está, la madre que están preparando la comida hasta ahora, sí, sí. Vale. Sí. Temprano, mira, asquerosa. Sí, bueno. Salen los chicos a las 12. Sí. Bueno, después hay unos escones que también vienen todos con esa forma. Todos con forma de. Ah, caquita. Yo pensé que estaba hecho de. No, no, ¿cómo va a estar hecho? No, viste que la gente está loca. Animal. No. Es todo decorado con las formas de. Como si fuera una caca. Después vienen ponerle. Hay todos otros bizcochitos que son como de chocolate. Parece ser en las fotos, parece eso. Parece ser. Y viene un retrete que tiene una tapa. Entonces, cuando vos lo abrís, tiene ahí los dos soretulis. y encima está como sucio el retrete. Entonces yo por las dudas no voy. Es como que da que lo usaron un ratito antes y te lo sirvieron. Como que está calentito, ¿viste? Pero esto no es una novedad en Asia. En Asia tiene muchos lugares donde se le hace como un monumento, un tributo a lo que es la caca. Y dicen que supuestamente es para que se lo tome con más naturalidad de lo que se toma en realidad, como que se saque un poco el tabú de lo que es. Y para eso existe un museo en el Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación, o Museo Mirakai, en Tokio. Hay una exposición titulada Retretes y Cacas, que es un tributo a lo que es la caca. Y lo primero que te da la bienvenida es un inodoro gigante, que es como un... como un, digamos, un animalito, una persona disfrazada de un retrete que te da la bienvenida al lugar. Ahí no, te empieza a hablar sobre los retretes de Japón, que obviamente son muy modernos, tienen diferentes chorritos de agua. Ah, o sea, como los Simpsons. Un agua danzante, por así decirlo. Tiene calefacción en el asiento. Las tapas se suben y se bajan automáticamente. Tienen luces, seguro. Y también tienen música. Entonces, mientras que vos estás en el inodoro, tenés todas esas comodidades allá en Japón que, bueno, que hacen que el inodoro sea una parte más importante. Imagínate que nosotros tardamos, no sé, un rato en el baño, estando con esas comodidades. Qué mucho lindo más. La calefacción. La calefacción es buena. Qué lindo. En invierno, cuando estás el inodoro frío, está buena para sentarte. Bueno, y hay después de presentar el inodoro gigante y mostrar cómo contarte lo que son todas las innovaciones de los inodoros allá, aparecen nuevos amigos. Uno está disfrazado de una caca de color amarilla, otra rosa, otra que se llama Profesor Bender, la caca Profesor Bender, otro es un rollo de papel higiénico y otro es la caca azafata. Bueno, caca rosa. ¿Alguien hizo caca rosa alguna vez? Nunca tomé colorante rosa. Capaz que si lo tomás algún día... Cuando comen remolacha pasan esas cosas. Pero... No es rosa. No. A lo sumo no. Le vi a mi perra pedacitos de cosas que se ha comido, pero... Yo soy daltónico, pero de ese color no lo he visto todavía. Bueno, y amarillo menos. No. Y no lo va a ver, o sea, con todo respeto. Dice que, bueno, que es un sitio donde se recibe información para la salud y la condición del cuerpo, que según la forma y el color que tiene la caca es cómo está la salud de las personas. Entonces intentan fomentar a los niños y a las personas de que puedan ellos mismos descubrir su caca para saber si están bien o no. No apto para taponados. No. Después cuando termina toda esta lección en el museo, la última etapa, te dan un gorro de forma de caca. Vos te lo pones, un gorrito, y te tirás por un retrete gigante, por un adoro gigante. Eso debe ser divertido. Sí, que tiene un tobogán. Eso. O sea, creo que lo sepan, está buena esa. Y después te explican cómo es el sistema del alcantarillado japonés, que en realidad... Interesantísimo debe ser. Vos como que vas pasando por un lugar que simula la alcantarillada de Japón. Como para que vos te des cuenta qué es lo que hace tu caca cuando vos tirás la cadena. Qué interesante. Siempre me lo pregunté. O sea, vos oficiás de soretuli. Claro, vos sos un soretuli. Claro. También presentan nuevos estereotipos de prototipos, de inodoros para viajes espaciales en un futuro. Y termina toda esta exhibición, esta exposición en el Museo de Mirakai en Tokio, con una decena de retretes y inodoros parlantes que bailan y cantan una canción. Qué divertido. Qué buena onda. Ahí termina la exposición, vos te vas con el gorrito de forma de caca y después de haber pasado por muchas exposiciones que te muestran La caca. También hay masas en la cual cada nene puede dibujar, hacer su propia forma de caca. Qué lindo. En esa exposición seguramente hay algo que no va a faltar, que van a ser justamente los baños. Así que sí. No se preocupen por eso. Sí, bueno, sí, y sí. Esto lo vine a traer hoy. La idea es que... Debe ser una cagada. Es medio una qué chiste malo. Era obvio que alguien iba a decirlo, yo sabía, te chiste juro. Fácil. Y si no lo decían ustedes, lo iba a decir yo igual, así que... Chiste de mierda. Sí, sí, un chiste de mierda. Pero bueno, si quieren ir algún día a Tokio o a lo que es Corea del Sur, pueden ir y ir al, bueno, al café este que... No, la verdad que no quiero todo en forma de caca. O pueden ir al museo y... Y dándose cuenta de cómo están sus caquitas, si están bien, en buen estado o si tiene algún tipo de problema. No, la verdad que ni en pedo. Me llama la atención y me sorprende cómo en el momento que Nani va a decir caca, se intimida. Porque viene con un tono y dice caca. Es muy claro, bien. Mami, no escuches eso. Caca. Sé que hay muchas personas que están escuchando y me da un poco de pudor. Dije que digas materia fecal. Decilo de vuelta, por favor. Caca. Materia fecal, ¿no? No, la otra vez que hablamos de los taxis y de los baños, he tenido comentarios de que así nos fuimos un poco de tema, así que no quise que nos vayamos un poco de tema esta vez también. Ah, bueno, vaya. No, con esto. Pero no. Bueno. No, sí, esto es divino. El tema que dijiste es divino. Bueno, chicos, hay gente que está interesada, hay gente que puso mucha plata para hacer un museo, así que imagínense que... ¿Qué? Hay gente que debe ir, supongo. Igual me da curiosidad cuál es la forma, eso de los sombreros con forma. Forma predeterminada. Es un estilo como, claro, como si fuera un... ¿Cómo viste los muffins que tienen arriba como un coso de colores? Como un muffin. Como un muffin, me lo iba a creer así. Muy bien. Como el icono de WhatsApp. Claro, como el icono de WhatsApp. Claro, exactamente. Así, tipo heladito. Que nunca te sale así, pero bueno. No quiero saber cómo vas al baño, Nani. Hay que ponerle empeño para que te salga con la formita. O hay que... No. Mejor no hago el movimiento que hay que hacer. Bueno, son las 11 y 2 minutos, lamentablemente. Se nos terminó el programa y menos mal porque la verdad que este tema ya se nos estaba yendo de las manos. Se nos estaba yendo de la mierda. O sea, tal cual. Basta de los chistes malos, sí. Por favor. ¡Epa! Bueno. Basta de chistes malos, así que, bueno, nada. Esperemos que vuelvan, no se hayan intimidado con esto que dijo Nani. No solemos ser así. Prometo traer otras cosas más lindas el próximo. Sí, me gustó la de la coca, esas cosas, sí, están copadas. O lo de los ositos de peluche. Sí, bueno, eso es mejor. Prometo traer una que no sea tan asquerosa. hay gente cocinando según el señor. Sí. Mi mamá cocina un poco tarde, pero bueno. Bueno, los abandonamos, pero volvemos el miércoles de 10 a 11 por Radio Perio. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el miércoles que viene. Puesto número 1.